Estamos en la parte de artículos, en el audio 14 de artículos. Nos quedemos en la voz del Creador, en la parte de Adán. Dice, ¿pero qué hizo? Pues él eligió por el sentido inverso para el mal. Adán, en lugar de dar su semilla a una mujer como se requiere, Adán dejó caer su semilla, pero en la tierra. Y ahora esté alerta y tenga presente que todo lo que lee es espiritual, absolutamente espiritual. Él funcionó en forma diferente a Adán. Él lo hacía con su esposa, tuvo relaciones sexuales con ella. Pero cuando sentía que la semilla estaba saliendo, entonces la desechaba. Él no quería tener hijos, solo quería obtener placer. Manténgase abierto a lo que lee y deje de ir todo su juicio. Lo que usted haga ya es asunto suyo. ¿Quiere vivir? ¿Está el deseo de ver con mayor amplitud y no solo lo que está sucediendo en esta generación? Si es así, sepa que nadie puede escapar y que cada uno de nosotros tiene que dar cuenta a las próximas generaciones de lo que ha sido hecho en el ahora. Lo hecho ya atrás, hecho está. Ya queda cerrado. Pero tiene que saber que necesita corrección. ¿Está esto claro? Quien actúa como Adán y Er, que será eliminado de la tierra. ¿Cuál es el significado de ser eliminado? Tanto en sentido literal como figurado. Por supuesto, alguien puede vivir durante muchos años, pero estar muerto respecto a sus propias fuerzas vitales, ser solamente un cuerpo que camina sobre la tierra, pero en un sentido, estar muerto. ¿He sido claro al respecto de lo que es la palabra Er, E-R? Ahora ya sabe lo que es el mal. Él dice, la generación del diluvio era verdaderamente mala porque actuó mal. Hicieron cosas que no solo era en forma oculta, sino también abiertamente. Lo hacían en la calle para que la gente pudiera ver lo que estaban haciendo. Ahora tenga presente que lo que lee es absolutamente espiritual. ¿Cómo es que lo hace? ¿En forma abierta u oculta? Si actúa de esta manera, sepa que va a ser borrado de la tierra, lo cual significa que no va a experimentar la malhut de la santidad, sino lo más de abajo de la tierra. El Ari nos dice que ellas hicieron exactamente lo mismo que Adán. Ellas eran las almas de Israel. ¿Qué puedes creer de esto? Esas almas llegaron a la existencia en un cuerpo físico, porque su padre y su madre tuvieron relaciones sexuales, pero dentro de ellos ya estaba el descendiente del alma de Adán y Jabá, desde la primera generación hasta la generación del diluvio. 9 generaciones que tienen que ser consideradas como una. Entonces siempre regresaron las mismas almas, como seres humanos, y vinieron a la generación de la Torre de Babel. Durante el diluvio, todos ellos fueron exterminados, pero debe de saber que es imposible destruir un alma. No hay desaparición en lo espiritual. Todas las cosas que son creadas, una vez uno, no puede ya destruirlas. Pero por supuesto que un cuerpo físico sí. Un cuerpo físico se ahoga o se quema, pero el alma está todavía allí. Y después de un tiempo, el alma regresa en una generación siguiente. Y en este caso es que fue la generación de la Torre de Babel. Acerca de ellos está escrito en la Torá que el Creador descendió desde su altura para ver cómo habían construido esta Torre de Babel. Ellos pensaban que habían construido una torre alta, pero él descendió. Sepa que el Creador es superior a cualquier torre junta. Él descendió para ver lo que ellos estaban haciendo. También está escrito en la Torá, la torre que fue construida por los hijos del Adán. En hebreo, hijos de Adán es Bnei Adam, y a veces se traduce como hijos del hombre. Pero el significado real es hijos de Adán, porque fueron realmente los hijos de Adán quienes construyeron la Torre de Babel. Ellos provenían de su semilla, Entonces el Creador descendió para ver lo que ellos estaban haciendo. Y cometieron dos grandes pecados, a saber. El primero fue el pecado del diluvio, cuando todos los cuerpos fueron eliminados, y el segundo pecado fue la construcción de la Torre de Babel, es decir, que eran muy altivos. Construían la torre con ladrillos. Levantaron una fábrica de ladrillos junto a la torre. En cierto modo, estaban absolutamente unidos, solidarios entre sí, motivo por el cual es que pudieron construir esta torre. En el Midrash, un libro con historias alegóricas, está escrito que ellos estaban obsesionados con esta idea de lo superior. En ese momento no tenían grúas ni equipos similares. Entonces, ¿cómo iban a construir una torre tan elevada ellos? No había medios de transporte, por lo cual tenía que ir pasándose ladrillo por ladrillo hasta llegar a las personas que estaban en dicha torre. Desde abajo se iban pasando los ladrillos de mano en mano, hasta el piso 110, y podía ocurrir que a alguien se le cayera un ladrillo que le entregaban, cosa que podía ocurrir, ya sabe. Para ellos era muy importante construir una torre elevada. Por lo tanto, no había piedad para estas personas y la arrojaban al vacío. Para ellos, el propósito superior era lo más importante y ahora habían llegado al piso 110. Y él dejaba caer un ladrillo, directamente lo empujaban al vacío. Eso sucede cuando uno es dependiente del grupo, que te dejan caer, ¿me entiende? Este fue el segundo gran pecado, la fabricación de los ladrillos. Está claro, dos pecados, a saber, la generación del diluvio que fue eliminada en el segundo pecado, la generación de la construcción de la Torre de Babel con todas esas piedras. El Creador llamó a los constructores de la torre hijos de Adán, Bene y Adam. Si uno mira las traducciones tradicionales e incluso las traducciones judías, está escrito que los constructores eran los hijos de los hombres, pero la mejor traducción es hijos de Adán. El Ari es quien nos enseña que el Creador descendió a la torre para ver lo que los hijos de Adán estaban haciendo. ¿Cuál era su significado? Usted tiene que saber que la Torá no es una historia alegórica. La Torá explica las cosas como son. Él observó a los hijos de Adán y el Ari nos enseña que él realmente quería decir hijos de Adán. ¿Por qué enfatizan esto? Los hijos de Adán son varones y no hembras. Está escrito hijos de Adán y no hijos de Adán y Java. Está escrito hijos de Adán. ¿Por qué? Dirá. Ellos eran hijos de él y no de ella, de Java. Hay tantas capas ocultas en esta historia. Usted puede buscar libros, personas, pero nadie le dirá lo que tampoco le diga yo. El Ari nos dice que ellos continuaban con su pecado. Se mantuvieron desafiantes ante el Creador. La generación de la Torre de Babel se mantuvo desafiante, al igual que Israel, que proviene de las mismas almas. Pero, ¿dónde estaban las almas de las demás naciones? Más adelante, por supuesto, estas serán muy inferiores, pero eso no importa. Ahora estoy hablando de las almas de Israel, que fueron las primeras. Más adelante verá quién es Israel y por qué Israel es tan especial, por qué se le otorga esta tarea a esta nación. La generación de la Torre de Babel pecó contra el Creador, pero él lo explica con palabras diferentes. Esta generación de la Torre de Babel no cometió el mismo pecado que sus antepasados. No continuaron con el mismo pecado que habían cometido durante el diluvio. Por supuesto que es posible que haya habido alguien que hiciese esto, pero no era el pecado de esta generación. En cierto modo, este pecado de la Torre de Babel no fue intencional. El Ari nos brinda una maravillosa introducción de lo que son las almas. En sus palabras, tiene que saber que el aspecto de las almas se compara con el oro. El alma está dentro del vientre. ¿Cuál es el significado de esto? Cuando el alma está en el vientre, es de oro. Pero una vez que el niño nace, el niño está lleno ya de suciedad y de detritos. Mientras el niño está en el vientre, el alma es pura, porque no hay experiencia del mundo exterior. Una vez me invitaron a una circuncisión. El niño tenía 8 días y su madre me dijo que desde su nacimiento él había tenido problemas con sus oídos y que ya estaba lleno de medicina. Durante el corto del tiempo que había estado aquí en la tierra, ya estaba lleno de suciedad. El Ari nos ofrece comparaciones, ideas sobre lo que son las almas. En el momento en que un niño nace, ya está lleno de suciedad y de detritos, y sin embargo hay oro entre la suciedad. La tarea del ser humano es filtrar los residuos paso a paso para encontrar el oro. Purificación tras purificación hasta alcanzar el oro. Cuanto más purificación, más luz, más es capaz de experimentar la vida real. El Ari nos brinda una introducción y luego nos hablará acerca de la generación de Israel. Gradualmente, cada alma tiene que purificarse, es decir, tiene que tamizar la basura y encontrar el oro. Solo después de hacer este trabajo, cuando la suciedad y los detritos se han marchado, a través del trabajo espiritual y sus acciones, uno puede ver el oro. Solo entonces se puede ver el oro. El Ari nos proporciona este ejemplo del oro. Es una buena comparación con las almas. Él continúa diciendo que lo mismo sucede con las almas debido al pecado de Adán, que mezcló el bien y el mal, y en particular las chispas de su semilla que cayeron en tierra durante los 130 años. En estas almas estaba la mezcla del bien y del mal. Durante 130 años, él había producido chispas sin su esposa Java, Eva, y nos dice que estas chispas que él produjo eran extremadamente elevadas. Él también era extremadamente elevado, y las chispas que produjo sin su mujer eran también muy elevadas. Más adelante aprenderá que Ezequiel, quien describe el tercer templo, fue una de esas chispas, las chispas que aparecieron a partir de estas semillas sin una mujer, sin el elemento femenino. Eran muy elevadas y de ellos provinieron y provienen hombres divinos muy elevados. Incluso en nuestras generaciones hay gente de la cual se dice que es una dama de hierro, una mujer hecha de acero en tanto a las fuerzas. No sabemos por qué es así. Grandes personas provienen de esas chispas. ¿Por qué? Las almas normales tienen una mamá y un papá y tienen misericordia. Tienen el elemento terrestre de la misericordia que proviene de la madre. Esta gente es amable, pero las almas que solo tienen el elemento masculino, como Napoleón, por ejemplo, que no tuvo ninguna misericordia porque solo tenía jojma, sabiduría. Un gran hombre. No todos ellos, pero Ezequiel podía ver todo en su sabiduría. Mosé no pertenecía a ellos. ¿Quién o qué es Mosé? Mosé provenía de Set. Las almas de Israel provienen de las chispas durante los 130 años en que Adán es que dejó caer su semilla en la tierra, su esperma. No así Mosé. Mosé desciende de Set. Después de 130 años llegó el alma de Mosé. Es por eso que podía salvar a esas almas, lo cual significa que él era uno con el Creador. Usted está aprendiendo acerca de la causa y el efecto, y sabe que no hay desaparición en el mundo espiritual. Sea lo que fuere que su alma haya hecho en el pasado, usted tiene que quitar la suciedad para encontrar el oro. Por lo tanto, sea cuidadoso en todas sus acciones. Es usted quien tiene que dar las cuentas de usted. Usted se evita un castigo. Pero, ¿la próxima generación qué? Mire al pueblo judío. Yo también pertenezco a ellos. Y el carácter que tenemos es, vamos a hacerlo de inmediato y se hace de inmediato. Directamente, sin preguntas. Es cierto que hay excepciones, especialmente aquí en los Países Bajos, ya que se han adaptado al carácter holandés, pero el carácter judío es actuar inmediatamente. Que esto sea una lección para usted. Si quiere hacer algo, actúe directamente y no espere y piense y calcule. Si existe la posibilidad de hacer una regla del creador, actúe directamente y no diga o no se diga más tarde. Lo haré inmediatamente, porque había una voz susurrando en sus oídos y no en otros oídos. Por lo tanto, deje de pensar y calcular, ya que los pensamientos provienen de la serpiente. Poco a poco, todas las almas tienen que experimentar esta corrección. Gradualmente, éstas tienen que quitar la suciedad y encontrar el oro. Y esta fue la generación de Israel en Egipto. Esta generación de Israel que estaba en Egipto provenía de las chispas. Ellos tuvieron que ser detenidos en un arnés para que pudiesen quemar en el horno de los deseos. Ellos fueron llevados a Egipto para desarrollar el deseo de purificar las fuerzas impuras, para remover y salir de la suciedad de las fuerzas impuras, para dejar Egipto. En aquellos días, Egipto era un país desarrollado. La tierra y la ubicación era en Quisón, uno de los pozos que venía del paraíso. Originalmente Egipto fue bendecido con gran sabiduría e Israel fue colocado allí. El Creador le dio una gran sabiduría, pero ellos la dejaron caer, motivo por el cual necesitamos todas las correcciones para llevar a Egipto nuevamente a su fuente. ¿Y qué pasó después del Éxodo? Pues nada, pero habrá un momento en que Egipto florezca de nuevo. La generación de Israel tenía que estar en Egipto para someterse a la purificación, ya que todas ellas eran almas elevadas procedentes de Adán, almas masculinas. Espero que tenga una mayor comprensión sobre este tema, porque lo que sigue es algo especial. Estas son las palabras de Ari. Ahora se puede entender la orden que se había emitido en contra de Israel en Egipto. Las palabras que dijo el faraón provenían del Creador para purificarlos. Como ya sabe, está el dicho que dice una característica para una característica. Lo que quiere decir que cuando una persona peca, recibe el castigo que corresponde a ese pecado que hace. Esto es importante. Contra el pecado cometido por la generación del diluvio, desperdiciar la semilla en la tierra, existía la necesidad de corregir ese pecado. Ellos destruyeron su semilla y la semilla es fluido. Opuesta a su pecado era la orden de que cada niño debía de ser arrojado al Nilo. No las niñas, porque las almas femeninas no tiraron su semilla a tierra, como lo habían hecho los hombres. El Creador es muy justo. Ellos habían desperdiciado su simiente santa, y ahora estaba la orden de que todos los bebés varones debían ser arrojados al Nilo, porque el Creador es muy justo. No se lo puede sobornar. Su nación elegida. Usted debe ser elegido. ¿Está esto claro? Frente al pecado de la generación de la Torre de Babel, la construcción con piedras, era la orden de que ellos tenían que hacer ladrillos y ladrillos, fabricar ladrillos infinitamente. Continúo con la explicación de los secretos. Nunca había oído esto, nunca nadie me lo dijo. Hubo dos pecados en dos generaciones. Dos pecados principales, y por supuesto que existía y había la necesidad de purificar, y esto fue hecho por las dos órdenes en Egipto. ¿Está esto claro? El sentido completo era dilucidar los pecados en Egipto. Después de toda la lectura que ha hecho, surge una pregunta. ¿Qué es la esclavitud de Egipto? El Ari nos enseña que todas las almas provienen del Hasadín o de la Geburot, o sea, de la derecha o de la izquierda. Ahora permítame explicarle esto. Hasadín es masculino y Geburot es femenino. Está escrito, Adán conoció a su esposa Java, es decir, que él hizo un cibú con ella, el varón y la hembra, y él produjo de este producto, de este cibú, que es la Sefirat Dat, toda la generación de Israel que estuvo en Egipto, y los que salieron provenían de esta Sefirat Dat. Dat está en medio de Jomá y Biná. Dat es la cabeza, y ellos eran muy elevados. Toda la generación provenía de Dat. Mosé también procedía de esta sefiradat, pero él venía de Set, el hijo de Adán, y Java, después de los 130 años. Fue el Creador quien le dio a Mosé la tarea de ayudar a esta generación que provenía de la misma sefirá del Dat, solo que ellos no estaban corregidos de ayudarlos a salir. Está claro, ellos tenían la misma fuerza, solo que la diferencia entre Mosé y el pueblo era que estos provenían de las Klipot. ¿Significa esto que las Klipot son malas? Pues por supuesto que no, solo significa que existe la necesidad de que haya purificación. Sepa que dentro de las Klipot está la pureza, entre ellas. Esto puede compararse con el oro dentro de otro material. Dentro del material está el oro. El pueblo de Israel llegó a Egipto y allí estaban ellos como Klipot, pero en esencia provenían de la sefirá del Dat, que es muy elevada. Por lo tanto, la Torá es entregada a esta nación. En esencia eran el Dat, almas muy elevadas que solamente necesitaban purificación. ¿Está esto claro? Era el deseo del Creador que fueran a Egipto, que sintieran toda esa miseria para que pudieran sentir la necesidad de purificarse, que se purificasen ellos mismos de lo que había sido, es decir, de las generaciones del diluvio y las generaciones de los ladrillos. Esta tarea fue encomendada a Mosé. Él era el Dat puro. El oro puro significa que no tiene contaminación alguna. Por lo tanto, a él le fue dada la fuerza para cumplir con esa tarea. Ellos provenían de las Klipot, porque eran hijos de Adán y no hijos de Adán y Java. ¿Está claro? Ellos nacieron antes de que naciese Set, el hijo de Adán y Java. Mosé sí que era hijo de Set, y Set era el hijo de Adán y Java. Y Ari explica las palabras que están escritas acerca de Mosé cuando la hija del faraón lo encontró flotando en un canasto por el Nilo. Ella lo miró y vio lo hermoso que era. En la Torá se dice que él ya estaba limpio, estaba purificado, lo cual significa que él era oro puro, que estaba listo. ¿Cómo es que la hija del faraón vio que era bueno? Él no tenía Klipot. No estaba contaminado con las gotas de Adán durante los 130 años que hizo pecado, tirando semilla en tierra. Por eso está escrito que era bueno. Y ella, la hija de Faraón, lo miró y sintió la Shejiná, la radiación que venía de él. Él tenía esa radiación dentro de él y ella sintió esa radiación de la Shejiná dentro de él, porque él era el hijo de Set. Y el Ari nos enseña, pero las otras, las almas de Israel, eran almas de demonios y espíritus malignos de la Lilith, y tenía necesidad de purificación. ¿Está claro para usted lo que es Israel? Ellos provienen del Da'at, pero necesitan la purificación. Estaban los hornos, pero eso hubo y hay persecuciones, por eso hay y hubo persecuciones durante muchos años, solo para darles la oportunidad de purificarse. Esto le permite comprender que cuando esta nación se purifique, vendrán todas las bendiciones. Mosé provenía de Set, pero todos los demás venían de las almas de los demonios, espíritus malignos, vestidos en cuerpos humanos. Ahora hay una última cuestión. ¿Quién era el faraón? El faraón también provenía de Dat, pero de la Klipot, de Dat. Israel no era oro puro, pero dentro de ellos tenían algo de oro, el verdadero Dat. Como ya sabe, cada sefirá contiene 5 o 10, Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod y Malhut. E Israel provenía del Keter y de la Jochma, del Dat, solo que no del oro puro, porque eran portadores de ese pecado de Adán que hemos comentado. ¿Y cuál fue ese pecado? Ellos desecharon sus semillas en la tierra, motivo por el cual la Shejiná de Keter y Jochma desapareció, y debido a que la Shejiná ya no estaba allí, sintieron carencia en su Dat. En Keter y Homma no hay ninguna carencia. La clipot no podía alcanzarlos. Ahora esté alerta y sepa que estoy hablando del Dat general. La cualidad de Israel era y es el Dat, de Keter y Homma, o en otras palabras, desde arriba hasta la mitad. El faraón también provenía de ese Dat, solo que de la parte de atrás, posterior. O en otras palabras, desde la mitad pero hacia abajo. ¿Está claro? Ahora que ya sabe que la sefirá del Dat está en la cabeza, en medio de Homma y Binah, puede entender por qué se dice que era tan testarudo. Él agarró a un hombre del cuello. Se dice que agarró a toda la nación por el cuello, porque también provenía de Da'at. Y Da'at está en la cabeza, en medio de Homma y Binah. Solo que de la parte de atrás, de la posterior. ¿Cómo podían entonces purificarse a sí mismos? ¿Qué hay debajo de la cabeza? Si efectivamente está debajo de la cabeza, está la garganta. La garganta es una parte muy pequeña y las sefirot tenían que descender, bajar. Tuvieron que pasar por la garganta para entrar en el parchuf de abajo y la garganta. La Torá nos cuenta la historia de que ellos tuvieron que caminar a través del Mar Rojo. El Mar Rojo es el Da'at, la garganta, y ellos tuvieron que pasar esto desde dentro. Por supuesto, considerando sus fuerzas, claro. Una vez que uno ha pasado la garganta, entra en un gran espacio, a saber, el cuerpo. El faraón es solo el cuello, y una vez que se atraviesa este lugar, uno se sentirá aliviado. Uno ha dejado al faraón, has dejado este lugar estrecho. Esta es la historia que se cuenta en la Torá. Esta es la salida de Israel, considerándolo en fuerzas. Es por eso que se sentían agobiados. Estaban en la garganta y él los persiguió, y etc. Esta fue una pequeña historia sobre la salida de Egipto y espero que hayan aprendido mucho. Shalom. Siguiente artículo. Tiempo de arriba y tiempo de abajo. Llegamos a una pregunta que es lógica. ¿Por qué el Ari y posteriormente fue Yudá Aslak y no abierta había una explicación que nos diga en obras de que Yeshua es el libertador, el Mesías? ¿Por qué soy el primero en decir esto a través de mi estudio de Kábala con el fin de llevar este secreto a este mundo? Esta es una pregunta difícil de contestar. Es evidente que el Ari y Yehuda Aslak lo sabían. Sin embargo, después de que nadie parece saber esto, ¿por qué no lo revelan abiertamente en sus obras? Debido a que solo ahora ha llegado el momento de decirles esto. Ya dijimos que Yeshua lanzó el pacto por el Espíritu hacia este mundo, pero la humanidad no estaba preparada para aceptarlo todavía. La mesa estaba puesta, pero no hubo invitados, como dijo Yeshua en una de sus parábolas. Ari y Yehuda Aslak también lo entendieron esto. Como Ari no permitió que su alumno especial, el llamado Rabino Haim Vital, para publicar el Etz Haim, se le permitió publicar sus obras, pero no el Etz Haim, ya que estaba prohibido. ¿Y por qué estaba prohibido? ¿Tenía Ari o Yehuda Aslak miedo de alguien? Por supuesto que no. Sin embargo, nadie estaba preparado para eso, por lo que se oculta. Y Ari no permitió que este conocimiento se hiciese público. Lo mismo ocurrió con Yehuda Aslak, cuando el tema, en una sección separada del test en la parte 5, el que todo el mundo evita estudiar, así que nadie lo podía revelar, ya que el momento no era oportuno todavía. Ahora se está dando a través de mí, no a través del que habla Michael Pornar, un ser humano con ese nombre, sino a través de mi alma. Hay algo en mi alma que es la razón por la que me dieron esta tarea. Como he dicho antes, el Ari susurró en mi espíritu que tenía que romper con cábala oral, con la cábala oral a esta generación. Pero ¿cómo se puede decir esto? Protestarán. ¿Que el tiempo para revelar el poder del libertador de Yeshua solo viene ahora y no antes? como Yeshua vino a nuestro mundo hace 2000 años, por lo que normalmente el momento de su revelación y de la vuelta que tenían que ser en ese entonces. En primer lugar, el pueblo de Israel y luego a través de ellos al resto de la humanidad. Lo que pasa es que siempre hay dos tipos de tiempo, el tiempo de arriba y el tiempo de abajo. ¿Me explico? Cuando desde arriba se decide revelar un secreto del Creador en nuestro mundo, entonces es que se baja y se le da a la humanidad. En este punto hay dos posibilidades. La gente está lista para recibirla o no. Si ellos no están listos, entonces la revelación de lo alto se llama un regalo, ya que la humanidad no puede recibir la revelación más alta de manera que puedan utilizarla para los fines que se les dio. Es un regalo, porque no saben qué hacer con él o cómo utilizar de una manera que les ayude. Lo mismo ocurrió cuando la Torá fue dada desde arriba, se le dio al pueblo de Israel, sin embargo, desde abajo no estaban preparados para recibirlo en su interior, por lo que desde ese momento ellos juegan con la Torá, como niños pequeños, que no conocen las cualidades y el propósito del juguete que se les dio. Lo mismo ocurrió con la venida de Yeshua en nuestro mundo hace 2000 años. La enseñanza del reino de los cielos era un don desde lo alto. Como el Padre envió a su Hijo a fin de una vez por todas liberar espiritualmente a sus elegidos de la prisión de los poderes impuros. En cambio, su pueblo escogido dedicó a Yeshua los poderes impuros de humillar públicamente a él y de matarlo, ya que no eran conscientes de los efectos de este regalo, porque no había llegado su hora. Sin embargo, pero sabemos que nada se da desde arriba cuando no hay ninguna solicitud desde aquí abajo. Tienes razón. Sin embargo, hay revelaciones estructuradas especiales que no necesitan una solicitud desde abajo, debido a que todo el propósito de la creación es llevarlo a la perfección completa, basada en el principio. El Creador es perfecto y todas sus acciones son perfectas también. Y en esos momentos, un despertar. El despertar viene de lo alto, para dar a la humanidad un impulso para seguir avanzando a sí mismos hacia su objetivo anhelado. Tal despertar desde arriba era la venida de Yeshua a nuestro mundo, en ese entonces, hace 2000 años, porque el tiempo de lo alto había llegado, y el hecho de que su pueblo no lo aceptase, entonces se refiere al tiempo más abajo. El tiempo no había llegado para la humanidad todavía. Que Jesucristo fue aceptado por los cristianos es un producto de las ideas religiosas del colectivo e ideas vagas acerca de él, y absolutamente no quiere decir que ya había llegado el momento. A continuación, para los cristianos. A medida que el gran profeta Isaías 21:12 dijo: «Responde el vigía, Hashem. La mañana ha llegado y sigue siendo la noche. Si le preguntas constantemente, póngase en contacto conmigo y ven. La mañana ha llegado, el tiempo del despertar espiritual, y sigue siendo la noche, que todavía están durmiendo aquí abajo. No pueden levantarse de sus pensamientos materiales. La comprensión de los mandamientos que cumplen con las manos y los pies solamente son materiales». En otras palabras, la alarma sonó, pero continuaron durmiendo. Lo mismo ocurrió con la revelación de Yeshua a la gente. Un hombre de nuestro mundo que, naturalmente, solo quiere para sí mismo, estaba durmiendo hasta nuestro tiempo. Pero ahora ha llegado ya el tiempo de aquí abajo, para ser despertado del sueño profundo material al de lo espiritual, al de la verdad, al de la perfección. Por supuesto, en cada generación había algunas personas a las que ya había llegado el momento de abajo. Había unos pocos a los que se respondió de inmediato a las señales de arriba y se levantaron tan pronto como sonó la alarma. Otros reaccionaron más lentamente, pero con el tiempo se levantaron. ¿Pero por qué es que el despertar de la inmensa mayoría de la humanidad a lo espiritual es que está tomando tanto tiempo, después de todo. ¿Por qué el Creador da a la humanidad, a toda la humanidad de inmediato, de una sola vez, la oportunidad de saber que ha llegado el tiempo para despertar? La grandeza de Melech Malei Malachim se manifestó en esto, el Rey de Reyes sobre todos los reyes, por encima de todo tipo de reyezuelos de nuestro mundo. El Rey sobre la Tierra publica decretos, directivas, en el momento que sea conveniente para él. Y por debajo de él están sus sirvientes, que impecablemente le deben seguir. Mientras que el Creador, Melech Malechei Amalachim, se llama Rahum, misericordioso, Hanum, compasivo, Erech Apaim, paciente. Como no hay fuerza en lo espiritual, nadie desde arriba que obligue a nadie de abajo para hacer cualquier cosa. Siguiente artículo. Para juzgar y cómo negociar con ello. Pri Ez Haim, lección 378, página 127, línea 11. Mizapeg. Las letras aparecen al final de una palabra, tales como la Kaf, la Mem, la Num y la P y la Tesadi. Del alfabeto hebreo son las Geburot. Y cuando le he dicho a usted Amlajot, tiene la intención de Melech Malach y Amlajo. Tiene la gematría de Mizapet. Simplemente esto es genial, la perfección. Usted puede ver que Hashem... que Hashem es absolutamente perfecto. Si usted aprendiese su lenguaje, su sistema operacional, que estas sof son en esencia las cinco geburot del man. Nosotros nos elevamos la bienaventuranza o la misericordia con nuestro man. No, nosotros necesitamos el hasadín, la misericordia. No tenemos que pensar que elevamos Hasadín con nuestro man. No son las Geburot las que elevamos. Esto es muy importante saberlo. Empujamos siempre nuestras Geburot, nuestras escaseces, y las colocamos en las manos de Hashem. Confiamos en la etapa superior y después una solución a nuestro problema vendrá desde arriba. Un relleno para nuestra escasez. Necesitamos la dulcificación de las Geburot. ¿Cómo podemos ver esto en términos reales? Un ejemplo, algo importante que no solo se puede ver en Kábala, sino también en las concepciones de nuestro mundo material. ¿Cómo podemos verlo en términos de sentimientos y de relaciones? Yo digo lo que se me ocurre como resultado de esa sola línea. No se limitó a caer en mi regazo. Ello viene de lo que nosotros hemos aprendido, pero yo estoy yendo ahora a darlo en las palabras de nuestro mundo, porque es importante para nosotros saber, a saber cómo hacer frente a las cosas que parecen hacer trucos con nosotros. ¿Qué es exactamente el aspecto del man que tenemos que elevar? ¿Cómo podemos ver esto? Él dice que las Geburot tenemos que elevarlas. ¿Cómo podemos entonces ver esto? ¿Cómo podemos experimentar esto? Trate siempre de bajarlo de esta manera. Trate de aplicarlo. Haga la Kabbalah. No fantasee, sino inténtelo. Como resultado de una línea, relacione las conexiones con algo sobre la Tierra que sea comparable. Eso es la Kabbalah. Es práctica y no teórica. Así que eleve primero sus Geburot. Observe lo que tenemos aquí sobre la Tierra. Por una parte, los problemas de cada día de cada uno de nosotros particulares, que somos trabajadores internos, no solamente de usted, sino de mí, es que aprendemos la Kabbalah, sino también de cada persona que fue, es y será juzgada. Trate de escucharlo. Esto es suplementario a lo que hemos aprendido aquí antes. Juzgar y cómo negociar con esto. trate de poner atención a lo que estoy tratando de decirles, lo que ahora me sucede a mí, porque es muy práctico e importante, y ello da la forma del rescate a usted. Nadie aquí en la tierra no juzga a nadie, ni los santos. Nosotros, de hecho, dejamos a un lado a Yeshua, pero ninguna persona en la tierra. Cuando usted dice que alguien podía juzgar, entonces usted no comprende lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque juzgar es algo que no somos capaces de experimentar. Ponga atención. Es muy profundo lo que estoy tratando de explicarle. Juicio no significa que usted juzgue a alguien más que juzga, sino que es un pensamiento que sucede y da un sentimiento, una idea de juzgar en usted. Un juicio puede manifestarse a sí mismo de diferentes maneras. El juicio no es solamente quejarse sobre el tiempo que hace, sino sobre su vecino, sus compañeros de trabajo, políticos. Es también juicio cuando ello llega al interior de tu mente y de tu corazón. También cuando no lo dices en voz alta, sino que lo piensas. Hay también otra clase de juicio, cuando parece que otra persona le juzgue a usted. Esto es también un tipo de juicio, pero usted también juzga que algún otro le está juzgando a usted. Usted tiene que mantenerse en relación a usted mismo, aunque parezca que otro le juzga a usted. ¿Está esto claro? Usted desconoce las motivaciones que tienen los otros, aunque parezca que los demás le juzgan a usted o a algún otro. Hay también un tercer tipo de juicio, juzgar el sistema operacional de Hashem. Entonces usted juzga y dice, ¿por qué está esto hecho así? ¿Por qué, por ejemplo, estoy enfermo? ¿O por qué soy esto? ¿O por qué soy lo otro? ¿Por qué es mi órgano demasiado...? Toda clase de juicios hacia Hashem. Todas estas manifestaciones, todos estos tres tipos de juicios, vienen para ayudarlo a usted a corregirse en usted mismo. No huya de juzgar. Por lo tanto, cuando un juicio se le ocurra, no diga, no voy a decir ni hacer nada, porque juzgar está prohibido, es malo, porque quien juzga será juzgado. De esta manera lo suprime en usted mismo, lo esconde en usted mismo. Usted nunca tiene que hacer eso. Una persona religiosa lo hace de esa manera, un humanista o un filósofo. Los filósofos lo hacen diferente a la gente religiosa. El filósofo lo hace con su cabeza, mientras que una persona religiosa lo hace porque es un dogma que tiene. De cualquier manera, todo es infantil. No son una actitud que sea adulta hacia el juzgar, porque ellos se mantienen juzgando hasta su última respiración. Tanto los filósofos, los humanistas, gente religiosa, todos ellos juzgan de maneras pero encubiertas. Cuando alguien se llama a sí mismo católico, entonces automáticamente está juzgando a los protestantes, por no hablar de un musulmán, y etc. Cualquiera que pertenezca a cualquier grupo, agrupación, lo que sea, y se identifica a sí mismo con él, con esa agrupación, él juzga. Por lo tanto, no hacemos grupo, no hablamos de grupo, ni de grupo cabalístico. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en él, individualmente. ¿Qué hacemos entonces contrariamente a lo que hace el mundo? No huir, no ocultarnos, no suprimimos. ¿Cuán a menudo estamos durante un día contra el sistema operacional, contra Hashem? ¿Por qué esto es como es? ¿Por qué creó el Creador el mundo de este modo, en el que me siento yo tan horrible? ¿Cuán a menudo miramos tan mal a alguien y es que lo juzgamos? Ninguna persona no juzga, todos juzgan. El juicio se eleva desde nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. Es el resultado de reflejar la luz de las partes que todavía no están corregidas. Si una parte que no está corregida trae a colación el man, entonces el escalón más alto se da la vuelta, le da la espalda a usted y usted experimentará el din como mal. Esto se debe a que responde a su parte que no está corregida. En otras palabras, usted tiene que estar siempre feliz. Cuando un sentimiento de juicio llegue a su mente o cuando piense que otros le juzgan, o que usted hace juicios hacia Hashem, preste mucha atención. Ser feliz no significa conseguir un retroceso de su juicio. Esto no es, por supuesto, lo que queremos decir, sino que tiene que ser una señal para usted. Mira, aquí permanece mi propia escasez y tengo que hacer algo acerca de esto. Voy a llevar esto a una conclusión. De otro modo, esto sería una lección muy larga y tenemos que mantenernos ocupados aquí con el Priest Jain. Pero esto también está inspirado en el Priest Jain. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No suprima su juicio, que se le ocurre, ya que no lo ayudará. Si usted suprime cualquier forma de juicio que tiene en usted sobre cualquier cosa, entonces, ¿qué hace usted? En lugar de corregirlo, usted mismo se lo oculta y dice, más tarde o en otro momento. De este modo usted lo pospone para su próxima encarnación y no lo corregirá. Y ahora la solución que Hashem nos da. El método de corregirse a sí mismo continuamente de cada forma que usted tiene de juicio. Escuche con ambos oídos y abra su corazón. Y sepa que si usted practica esto, va a recibir la gran salvación. Practíquelo en cada circunstancia de su vida diaria. Cuando le ocurra un juicio, en cualquier forma posible a usted, en su corazón, en su mente, donde quiera, no lo oculte, sino sopórtelo. Escuche lo que le estoy diciendo. Grábelo en su corazón. Sopórtelo. Usted llega a casa y vio que su vecino compró un nuevo y hermoso coche. Incluso antes de que usted diga algo, usted piensa que hizo trampa con dinero, con impuestos de las autoridades, o puede ser que hiciera cosas raras para ganar dinero. Siempre lo va a pensar. Esto le va a venir a usted automáticamente a su mente, y es debido a que parte de usted no está corregida todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tiene que soportar ese sentimiento que usted tiene de juicio hacia los otros que cruza en su mente en ese momento y es automático. Dígase inmediatamente a usted mismo, lo soporto, y entonces usted lo va a soportar. Esta resistencia debe empujar el man hacia arriba. Esto es el man, con un poco de geburot, de juicio. Usted lleva ese juicio hacia arriba porque lo soporta. Permanece en las manos de lo más alto y dice, yo quiero soportarlo. A través de esto usted permite a lo más alto corregir este juicio y a través de eso una especie de hilo de luz, Hasadín, llegará desde arriba. Puede ser Hasadín con un poco de Jojma. Depende de la clase de juicio y después obtiene una corrección para ese juicio, pero nunca anule los juicios que le vienen a su mente, sino que usted se tiene que decir a sí mismo que soporta el juicio que le viene, porque va a ser automático. Si usted hace esto frecuentemente y escuche lo que le estoy diciendo, y estoy siendo honesto, yo también juzgo mucho, más de 100 veces al día, no sé cuántas veces en un día. Esto es terrible, todavía lo experimento. Pero debido a que practico este método de corrección, entonces casi viene automáticamente. El juicio no es mío, el juicio no es suyo, en realidad. Viene a usted automático en los pensamientos para que se corrija. Cuando esto le sucede, entonces automáticamente se tiene que decir con toda la potencia que tiene que hacerlo dentro de sí mismo. Entonces usted se dice, lo soporto este juicio que me vino automático. Y esto da un alivio. No es solo un sentimiento de alivio, sino el alivio de que una pequeña parte del pecado ha sido corregido. Siguiente artículo. Las verdaderas revelaciones vienen por el estudio de las Santas Escrituras, permitiéndole a ellos que vean a través del corazón. De la línea del Zohar 275. De hecho, las comprensiones son también un producto de este mojin, del gadlut, el cual está ligado a las revelaciones. Revelaciones que uno obtiene desde arriba. Lo que es llamado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la Shekinah, la cual viene sobre un hombre o mujer. Ese hombre recibe revelaciones y aprensiones. ¿de qué manera llegan al hombre? En la lección 345 del Ezhain acabo de leer una frase como usted recuerda. Yo he leído una pequeña frase al comienzo de un versículo sobre el origen de Yeshua, como viene el Keter de Serampin, en término de la Sefirot, como Tebuná, ¿de qué parte de Tebuná? Una frase, y llegué a tal placer interior. Llegué a tal placer interior, tal como una comprensión, tal como un desvelamiento. Este es el camino de las revelaciones. Las verdaderas revelaciones vienen a través del estudio, permitiendo que las santas escrituras vengan a través de su propio corazón. No es que se trate de caminar por las calles. Incluso si usted camina por el exterior, puede disfrutar de grandes ideas, revelaciones o cualquier cosa que le venga. Eso me sucede a mí también, en el parque o en cualquier parte. Por lo tanto, no aparenta que aprendemos por el estudio de las Escrituras. Incluso entonces salen de las Santas Escrituras, solo que en ese caso no es en forma de una página de las mismas Santas Escrituras que están enfrente de mi cara, tal como el Ari y el Zohar, sino que ellas vienen como el resultado de estudiar la Kabbalah. En ese momento puede ser que sea un momento inadecuado y la comprensión venga después, no cuando estoy leyendo el texto. Ello me sucede más tarde, cuando es considerado apropiadamente desde arriba, a lo mejor paseando. Desde arriba se ve cuando es apropiado el revelármelo. Algunas veces viene de una forma ya retrasada, cuando estoy en un parque o en cualquier otro lugar, por ejemplo, pero siempre es el resultado del paciente estudio de las Escrituras con la correcta cabana, intención lisma, directo al Creador, cuando usted se vuelve ya receptivo. No es como un pensamiento que es infantil, que está solamente en el camino hacia Damasco, o así, como describió Pablo, que él fue atacado por Yeshua, que se le apareció como una blanca energía o como una luz, una iluminación. Pablo cayó al suelo y eso, Yeshua le habló así y así. Esa es una imagen. No estoy diciendo que sea mentira. Si ello es verdad, entonces es una energía mucho menor que recibirlo directamente desde las Escrituras. Está claro, porque pudo sucederle una vez, pero no está en su energía, no es su fuerza, sino de esta manera, con todo el debido respeto a lo que pueda haber sido cuando Pablo. Usted debe saber que todo ese tipo de historias que escucho o que escuchó de que Yeshua, de que Jesús apareció aquel y aquel otro, Yeshua es la energía que uno puede también sentir en él físicamente, percibir solo, y no puede ser de otro modo, a través del estudio, de las fuentes, del trabajo que se hace en Kabbalah, en la vida diaria, que nosotros aprendemos en la línea media, en el Brit Hadashah, pero unido a la Torá, al Zohar, al Ari y al Ez Haim. Y derivados del Ez Haim, del Pri Ez Haim, es el derivado del Ez Haim. Ez Haim es un vino puro, y Pri Ez Haim es como el vino que está mezclado con un cierto sabor. Desde esto, nosotros obtenemos nuestra comprensión. ¿Está claro para usted lo que le estoy diciendo? Por lo tanto, yo estaba muy emocionado por lo que escuché y experimenté por esa frase que había leído. Lo que yo recibí en ese momento, y eso es Ari. ¿Piensa usted que si yo recibí desde el Ari, que no recibí desde Yeshua? Siempre absolutamente desde Yeshua. Absolutamente no me importa. Y también digo esto para usted, para todos ustedes. ¿Desde qué etapa del Libertador recibimos? Si recibimos solamente del Nefes, desde Yeshua, estudiando desde él mismo, el más ligero, el Brit Hadashah, o aprendiendo de Torah, también el Ruach del Libertador, es lo mismo, porque Yeshua está también en la Torah. O que uno reciba la Neshama a través del Zohar, el cual es ya más profundo y muy alto poder del alma de cada uno. También con el Simón Bar Yojai está Yeshua, está Moisés y todos los demás. Todos ellos están interconectados, se entrelazan. Lo mismo con Isaac Luria. En él están también los cuatro. También en Yeshua, en Isaac Luria, en Simón Bar Yojai, en Moisés. Con Yeshua está en potencia. y esa energía está desarrollándose. Se está desarrollando. Por esto es por lo que cuando yo aprendo aquí del Ez Jaín y tengo el placer y las revelaciones espirituales, veo esta energía. Ari habla sobre los mundos y veo esto también acerca de Yeshua, porque todo viene de la misma fuente, de una u otra etapa del libertador Yeshua. Todo lo que yo le estoy contando ahora no es un reflejo, sino una historia o proposiciones que he presentado. Todo lo que estoy diciendo lo puedo probar. ¿Cómo? Puedo probarlo. No hago esto siempre, porque es su trabajo. Es bueno que usted se ponga a trabajar ya. A través de sus esfuerzos, usted puede obtener su Mohin de Jaya. Usted gana su propia salvación. Y no una explicación que sea masticada por mí, ya me entiende. Lo que he dicho es que es lo mismo si hablo de Yeshua o si aprendo desde Ari. Actualmente yo aprendo de Ari sobre Yeshua. Está todo conectado. Cuando nosotros aprendemos del Ari, de Ez Jaín y de otras cosas, después yo también aprendo de Yeshua. Con Ari aprendo, por ejemplo, de los mundos, pero es justamente lo mismo que en la escala de las almas, y aprendo también de Yeshua, cuando el Ari habla sobre el Keter. Mire cuánto tiempo, ya algunos párrafos. Ari habla sobre el Keter de Serampin, sobre el origen, sobre la relación, sobre su madre de Ima, y también de su padre Abba, y etc. ¿Cuánta atención pone en ello Ari? Como si aprendo de Yeshua. Acabo de decir que todo puede ser probado. Todo lo que yo le cuento a usted, en otras palabras, en mis pobres palabras, es debido a las estructuras que tiene las 10 Sefirot. ¿Cómo vemos nosotros lo que yo vagamente acabo de decirle? ¿Cómo puedo verlo fácilmente en la escala de las 10 Sefirot o en los nombres de estas 4 etapas del Libertador? Yo hablo de 4 etapas del Libertador, de Yeshua, y no de la quinta. Le cuento por qué. 4 a través de la línea media. Yeshua, Moisés, Simón Bar Yojai y Ari. Estas son las 4 etapas que realmente incluyen este tiempo hasta los 6.000 años que tiene la corrección. Solamente esas 4 y no el Masiaj. ¿Por qué? ¿Cuándo llega el Masiaj? El Masiaj llega cuando todo el trabajo está ya completado. Es lo mismo que Yeshua, pero en la capacidad ya de Masiaj. Cuando todo el trabajo está ya hecho, ¿qué trabajo? El trabajo para liberar las Klipot. Este es el trabajo que debemos hacer, la energía que debemos utilizar para vencer a las Klipot cada uno de los que escucha. ¿Cómo puede usted ver esto? Le mostraré cómo trabajar esto cabalísticamente. Tomen el nombre de Yeshua, escríbalo de forma que usted pueda trabajarlo y no solamente escucharlo. El nombre de Yeshua son las letras Yud, Shin, Vav, Ain. Si está todo correcto, las 4 etapas deberían estar en este nombre, porque Masiaj es realmente la etapa cuando no es hecho más trabajo ya espiritual para liberar las Klipot. En Yeshua, las 4 etapas deberían de estar allí. Yeshua, Moisés, Simón y Isaac. En Yeshua está la energía del libertador, lo cual es también la misión de Yeshua. Él solamente habla de la liberación de las Klipot. Masiaj es ya la etapa después de la victoria sobre las Klipot. Por lo tanto, estos 4 nombres deberían estar presentes en el nombre de Yeshua. Veámoslo de cerca y entonces veremos que es reemplazable, que cuando yo hablo de uno significa que todos los otros están entrelazados en él. Miremos el nombre de Yeshua. Yeshua lleva las letras Yud, Shin, Vav, Ain. La letra Yud se refiere a Yeshua. En la Yud, Shin, Vav, Ain. La letra Shin se refiere a Simón. En la Shin, Mem, Ain, Vav, Bar Yojai, Simón Bar Yojai. La Yud y la Shin están reveladas. Son letras del comienzo de los 2 nombres de los liberadores. 2 etapas de los liberadores del liberador desde las Klipot. Y después tenemos la Bab y la Ain. La Bab y la Ain tienen la gematría numeración 76. ¿Qué debe de ser dejado en Yeshua? ¿Quién debe sentarse en ello? Pues Moisés, Mem, Sim y Hei. Y Yisak, Yud, Tesadi, Haf, Kuf. ¿Y quién más? La energía de su padre, de Javayá, Yud, Hei, Bab, Hei, con la gematría o numeración 76. ¿Y cómo vemos esto? La primera letra de Moisés es la Men. Moisés es Men, Sin y Hei. La Mem, la cual es 40. Y Yisak, que es Yud, Tesadi, Haf y Kuf, comienza con la Yud también, la cual es la gematría 10 o numeración. Tenemos entonces la gematría 50. Ahí está, allí restan la gematría 26. Y esto es Yud, Hei, Bab, Hei o Javayá. ¿Qué trabajo tenemos que hacer en el nombre de Yeshua, que es Yud, Shin, Bab, Ain, durante estos 6.000 años? ¿Y qué necesita ser realizado para la liberación de las Klipot? En el nombre de Yeshua están todas las cuatro etapas del libertador, hasta la victoria sobre las Klipot, porque ya en el Mashiach no hay ya más trabajo. Mashiach es ya la etapa final, cuando el trabajo ya está realizado. ¿Y cómo lo sabemos? Mire de cerca. ¿Cuál es la última etapa de Mashiach? Mashiach es Mem, Shin, Yud y Haf, Mashiach. Escríbalo abajo, porque recibimos una gran energía aquí. Mashiach es escribir la Mem, la Shin, la Yud y la Haf, Mashiach. Si usted cuenta el valor numérico gematría de las letras Men, es igual a 40, de la Shin es igual a 300, de la Yud es igual a 10 y de la Het es igual a 8. Entonces tenemos 358. Esta es la quinta etapa, la etapa final del libertador Mashiach. Y ahora mire el nombre de Yeshua. ¿Cuál es la gematría del nombre de Yeshua? La gematría es 68, que es Yud, Shin, Bab, Ain. ¿Cuál es la diferencia? Vemos que la gematría de Mashiach es menor, más pequeña que el número de Yeshua. ¿Cuánto es menor? Es menor por 28. Y esta es la gematría de Koach, Kaf, Kaf y Haf. Fuerza, la etapa de Mashiach, no necesita ya del poder. La fuerza de Yeshua era para la victoria sobre las Klipot. Esta fuerza ya no la necesitamos. Esta fuerza es solamente para los 6.000 años de la corrección y que es llevada a cabo hasta la llegada de Mashiach. Vemos que el Mashiach es básicamente el mismo Yeshua, solo que la forma del caparazón de Yeshua, como Yeshua vino aquí en la tierra, con toda la fuerza que trajo con él para la liberación de las Klipot, es quitada. Yeshua se deshará de su vestido, de su caparazón, y después liberará la energía del Mashiach. Lo mismo con Yeshua a la segunda venida, solamente que sin las letras Kaf y Haf, Koach, sin esta energía. Pues nosotros sabemos que la fuerza Koach proviene de Bina. Bina fue la única que dijo que no quería recibir Jochma, porque ella quería ser como el Keter, por la alegría solo del dar. Esto, Binah, esta fuerza, Koach, será resuelta, por así decirlo, no será escuchada en el Mashiach. ¿Estás claro el por qué? Porque con el Mashiach, todo lo que quiere ser dicho desde arriba para la creación viene en él. Y el Mashiach, la etapa de Malhut, en la que Malhut será completada, estará absoluta y completamente llena con la misma luz de Hashem y por lo tanto con la luz del Mohin de Hayah.